llorando vodka. En los jardines de la decepción. Y estoy tratando de estar entero. Y es imposible vivir sin vos. Tan solo quiero verte despertar. Las mañanas darte mis canciones. Y es imposible vivir sin vos. Cuando las noches se vuelven frías y tu recuerdo una obsesión. Estoy tratando de estar entero. Es imposible vivir sin vos. Tan solo quiero verte despertar y en las mañanas darte mis canciones. Es imposible vivir sin vos. Quiero verte despertar y en las mañanas darte mis canciones. Es imposible vivir sin vos. Es imposible vivir sin vos. Es imposible vivir sin vos. Gracias.